Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El escultor Edison Casamín estuvo hoy en el informativo Cultura en Acción y contó su experiencia trágica y grata al prepararse en Italia. Tuve que dejar de lado esa parte de poderme quedar porque cuando yo fui, no fui becado, sino yo fui con un crédito del IES. La Universidad de Roma me estafó la mitad de la plata porque no, en realidad no me ofertaron, o sea, me ofertaron una maestría, pero la maestría no existía. Mira, era o regresar al país o pagarles por el título. Y ahí entendí que yo no debería estar ahí, sino trasladarme a la ciudad de Carrara, porque sabía que allá yo siempre quise llegar. Entonces esa fue la decisión, una de las mejores decisiones que he tomado. Entonces con la poca plata que tenía, compré el boleto del tren y me dirigí de Roma hacia Massa Carrara, a la ciudad de Carrara. Y ahí pude concretar yo el sueño que siempre quise. Fui a especializarme. Y además en aprendizaje de herramientas, de cómo manipular el material, porque en realidad, o sea, el mármol de Carrara es el mejor mármol del mundo. Es el más compactado, casi 99% de caliza. Al momento Casamín se encuentra trabajando en una nueva propuesta artística en donde se habla sobre los pecados del hombre en base a materiales fusionados de técnica mixta, la misma que espera presentarse al público al finalizar de este año. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.